Yo tengo una morenita, no la consigo mejor. Yo tengo una morenita, no la consigo mejor. Parece una florecita picada de chupa flor. Parece una florecita picada de chupa flor. Allá va. Tranquilo.